Ya estoy. Bueno, bienvenidos al primer programa de Exprímete, con algunas intervenciones inesperadas de momento. Bueno, y hoy tenemos a Yolanda. Buenos días, Yolanda. Hola, buenos días. Vamos a entrevistar en Yo Me Quedo. Y nos acompaña con nosotros Mou. Buenos días, Mou. Hola, muy buenos días. Estamos otra vez aquí en Exprímete, pero... Las ediciones anteriores solo eran maquetas, esto es el primer programa de... Estamos de estreno, señores. De estreno, de estreno. Y también nos acompaña José, buenos días, José. Y hoy también buenos días a Adri y a Vicente, que se han tenido que ir a trabajar. De aquí les saludamos. Que levanten España. Ahí vamos. Hay que hacerlo. Pues estamos aquí, lo estamos grabando ya, Diría que sí, ¿no? ¡Madre mía, qué lío! ¡Qué lío, qué lío de programa, por favor! ¡Qué lío de programa! Alfonso, ¿estamos grabando o no estamos grabando? No, no estamos grabando. Ah, vale. ¿Ah, no? Claro que sí. En puro directo ahí. Ahora no están escuchando. ¡Joder! ¡Alfonso! Dime, dime. Bueno, es que pues... No hemos almorzado hoy. Es que falta el almuercico, sí, sí, sí, ¿eh? Claro. Parece que no, pero es importante almorzar. Es culpa de Alfonso. Yolanda, ¿ves por qué no tienes que estar nerviosa? ¡Qué barbaridad! Vaya lío. Las cosas de directo. Sí, es lo que hay. Bueno, pues... ¿Empezamos la entrevista? Vamos a empezar ya la entrevista. Espérate que primero vamos a poner una canción, ¿no? Ah, vale, pues una canción. Una canción que ha elegido Yolanda. Venga, vale. Pero a ver, nos están escuchando ahora. No. Tú no se lo digas a nadie, Mura, pero sí. No, a ver. Bueno, vamos a poner algo de música. Nos organizamos y volvemos, ¿eh? Venga, vamos para allá. Bueno, pues volvemos aquí con Exprímete y vamos a pasar a la sección Yo me quedo. Tenemos hoy una invitada especial. Tenemos a Yolanda. Coordinadora del Centro de Participación y Convivencia. Buenos días otra vez, Yolanda. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y bueno, pues cuéntanos un poco cuál es tu función en este centro. Bueno, pues yo ahora mismo, como bien has dicho, soy la coordinadora del Centro de Convivencia. Y una de mis funciones es pues lo que es el Complejo Luis Martínez. Se ceden unos espacios a instituciones. Entonces yo lo que me encargo pues es de lo que es la gestión de estas cesiones. Pues me las solicitan, llegan aquí, yo doy el visto bueno, pregunto a ver si hay disponibilidad y luego pues se le cede. La manda eso. Más. Bueno, sí, hombre. también deciros que soy muy novata, no llevo ni un mes, o sea que tampoco. Y bueno, también pues lo que son, yo pertenezco a lo que es coordinación de proyectos del Ayuntamiento de Alicante y pues lo que son el enlace de esto con el ayuntamiento o de todo, de cualquier cosa que pueda suceder en el barrio. También apoyo un poquito a lo que es el programa de Jóvenes Solidarios junto con su coordinadora Estíbaliz, pues trato de ayudar y es una forma de integrarme en el barrio y de conocer a este maravilloso barrio que está mal visto, pero que la verdad es que es un encanto. Yo no vivo aquí, la verdad es que me está gustando y me gusta y lo encuentro súper. Bueno, explícanos un poco de qué va Jóvenes Solidarios. Jóvenes Solidarios, bueno, Jóvenes Solidarios es un programa de viviendas para jóvenes. El requisito es tener entre 18 y 35 años, no tener cargas familiares. Y es como una especie de, a ver, los jóvenes se les deja se les alquila una vivienda compartida a un precio que está por debajo del mercado a cambio de una contraprestación al barrio. Pues hay diferentes contraprestaciones y bueno, eso sobre todo si queréis informaros o vais al patronato de la vivienda, os pasáis por aquí de lunes y martes de 4 a 9 y miércoles y jueves y viernes de 9 y media a 2 y media. Habléis con Estíbaliz o en la web del Ayuntamiento de Alicante en lo que es en coordinación. Ahí tenéis información. Vale, y nos has dicho sobre esto sobre este programa que las horas que tienen que prestar serían de 2 a 4 horas semanales. No, son 4 horas semanales. 4 horas semanales. Y aparte, algo es una reunión al mes que es obligado a asistir. Y bueno, y luego también pues también la voluntad de los jóvenes que no, aparte de esas 4 horas pues suelen estar haciendo más actividades. Y nos habías comentado que intentéis buscar campos donde puedan hacer los proyectos cada bueno vez. Hay ya algunos establecidos. Algunos pues se trabaja con lo que es acción social y ya hay como programas establecidos. Y aparte pues una de las tareas mías de Estíbaliz y de la gente que estamos implicando en este tema pues es buscar más campos para donde puedan ayudar pues para de aquí del barrio Juan 23 pues para que sea algo que sea necesario y que ayude al barrio. Escucháis, chicos, si queréis lo tenéis fácil, o sea, aunque no, o vosotros creáis que no podáis hacer falta, pero esta gente os encuentra sitio donde sois útiles y podéis colaborar. Y aparte una vivienda bastante barata. Sí, una vivienda a un precio muy, muy económico, que es solo por 4 horas a la semana, que no es nada. Si un día tiene 24 horas, 4 horas a la semana, no es prácticamente nada. Ni se nota, ni uno se da cuenta de que las está haciendo. Y haciendo cosas que realmente te llenan como eso persona. Eso es, conoces a gente, te rodeas de gente joven, está muy bien. De todas formas, os aconsejo que hagáis una entrevista a Estíbaliz, que ya os va a explicar Estamos en ello. Desde aquí la llamamos Estíbaliz. Estíbaliz. Ven cuando quieras, que aquí te esperamos. Y bueno, también preguntarte qué estudios tienes y cómo has llegado aquí. Bueno, yo sobre todo he llegado hasta aquí porque tengo el TASOC, es el técnico en animación sociocultural. Y sobre todo uno de los requisitos para llegar aquí fue eso. Pero vamos, no, no soy funcionaria ni nada de esto. Estoy en un proyecto de colaboración social. Bueno, ¿qué te motivó a hacer esto? ¿A hacer los estudios que hice? Bueno, pues siempre me ha motivado mucho lo que es la ayuda, el poder ayudar a los demás, a los desfavorecidos. Entonces lo vi como un tema de salida laboral, pues lo típico, que ya que inviertes tantas horas en el trabajo, que por lo menos sea algo que te guste. Y por eso lo estudié y he estado trabajando en diferentes campos. Y ahora he aparecido por aquí, después de pasar por otros sitios. Pero bueno, encantada. Y aquí estoy. Vale, pues vamos a escuchar un poco de música. ¿Cuánto tiempo he de esperar para tenerte bajo la luna, besar tu piel que es de aceituna? ¿Cuántos años pasarán sin que te acune como a un tesoro, peinar tu pelo que es de oro? Me pasa la noche en vela como la vez primera en que te vine yo a rondar. No quedan luces en el puerto, así que estaré atento por si confundiste el mar. Dices que es para mejor que la distancia es el olvido. Yo solo quiero estar contigo. No me importará esperar por tu recuerdo. Vuelan gaviotas, guitarras, niños, amapolas. Me pasa la noche en vela como la vez primera en que te vine yo a rondar. No quedan luces en el puerto, así que estaré atento por si confundiste el mar. Me pasa la noche en vela como la vez primera en que te vine a rondar. No quedan luces en el puerto, así que estaré atento por si confundiste el mar. El olvido, yo solo quiero estar contigo. Me pasa la noche en vela como la vez primera en que te vine a rondar. No quedan luces en el puerto, así que estaré atento por si confundiste el mar. Vale, pues seguimos aquí con la entrevista en Yo me quedo a Yolanda, coordinadora del Centro de Convivencia y Participación. Y bueno, esta canción que acabamos de escuchar de Guaraná y la que hemos escuchado anteriormente de Fito, la ha elegido nuestra invitada y vamos a preguntarle por qué ha elegido estas canciones. Ah, bueno. A Guaraná, pues, por supuesto, alicantinos de toda la vida y sobre todo esa canción de que habla el puerto y el amor. Y Fito, porque es un cantautor rockero que me gusta desde siempre y, vamos, es uno de mis preferidos. Buena y música. En directo en la caña. Buena música. Sí, sí. Sí. Y bueno, también sobre los jóvenes solidarios, preguntar si hace falta un mínimo de estudios o de formación. No. Bueno, normalmente el perfil casi siempre es gente que ha estudiado y que tiene experiencia en lo que es el voluntariado, pero bueno, no te hace falta... Gente que realmente quiere hacer esto, que no viene solo por la vivienda. Tiene que tener un perfil. Eso es muy importante, que hay que decirlo también, que la gente que viene aquí... No es que no puede entrar cualquiera se hacen entrevistas, se ve el perfil de la persona y, ¿no? Eso pienso yo. Sí, es así, se hacen entrevistas, se ve el perfil, lo que pagan es poquito, pero tiene que tener un nivel y un perfil determinado y también algo que le respalde para pagar, tampoco. Y no hace falta que tenga estudios, pero bueno, que tenga voluntad. Que tenga un buen corazón. Eso es, y ganas. Y ganas de hacer cosas, sí. Y nos habías comentado antes, cuando estábamos hablando contigo, que hay una revista de Home 23, Segundo Sector. Ah, sí, la hemos estado difundiendo porque prácticamente acaba de llegar, está calentita. Ya estaba, pero ha salido la nueva. La podéis encontrar, por ejemplo, hemos enviado al Centro de Salud, en la Asociación de Vecinos, aquí en el Centro de Convivencia, en el Centro Comunitario. La nueva revista por donde sale todo lo que se hace aquí, y tenéis los teléfonos, la página web, habla de la radio y de todo. De los diferentes proyectos que hay en la zona norte. Eso es. Y bueno, la tenemos aquí en la mesa y es interesante porque sale todos los programas que hay en el barrio, todos los proyectos, y está muy bien porque te da mucho de conocer que no solo la zona norte es delincuencia, no, drogas y todo lo que piensa la gente de la zona sur. Aquí hay muchas cosas y la verdad es que hay muchos recursos y está interesante. Bueno, chicos, ya sabéis, ir y coger una revista, que aquí encontraréis todos los programas que se están haciendo y cómo contactar para apuntaros o para coger información. Yo creo que es interesante tener siempre a mano una revista como este tipo. Y para saber todo lo que se hace aquí en Juan 23, que es bastante. Claro. Bueno, pues seguimos con las preguntas, con la serie de preguntas. Y ¿a ti qué te conllevó a venir aquí a la zona norte, aquí, o sea, específicamente aquí? ¿Quién te dijo, oye, te apetece? ¿O tú dijiste, yo voy a ir? No, la verdad es que esto fue a través del INEF. Pero bueno, fue un proyecto que en cuanto me lo dijeron, yo tenía más entrevistas luego. Y dije, no, o sea, me da lo mismo cobrar poco, yo quiero conocer aquella zona, quiero aprender de ellos, que sé que hay mucho, y enseguida me vine, la verdad. Y mis expectativas están superándose con creces. O sea, ¿y ha cambiado la forma de pensar de la zona norte antes de venir y ya cuando estabas aquí? Yo, lo típico que te dicen, buah, que te vas a la cuesta, ahí, a la cuesta, digo, ¿y qué es la cuesta? Y todo el mundo, la cuesta, más... Pues la verdad es que, bueno, pues como en todos los barrios, será un poquillo a lo mejor, pero yo he paseado por aquí por las mañanas y para nada. Y no hay que tener miedo, ¿verdad? Para nada, no hay que tener ningún miedo, por supuesto. Bueno, pues... Llamamos a los profesionales que vengan para acá, que van a estar satisfechos. Eso sí. Así que... Esperemos que la gente vaya comentando otras cosas de la zona norte, ¿no? Porque yo también la verdad es que llevo viviendo aquí casi toda mi vida y nunca me ha pasado nada, excepto Alfonso Copé, que me hace... Pero lo de ser feo no lo puedo corregir. ¿Ves? Alfonso Copé, que se mete siempre conmigo. Al revés, me estoy metido conmigo. Pero bueno, no, ahora no cambien los planes. Y... Bueno, pues ya para finalizar, que nos diga Yolanda dónde podemos encontrarla y pues ya está. ¿A mí? Sí. A mí, pues nada. Aquí en su casa. En mi casa por las tardes y aquí por las mañanas. ¿Haciendo ganchillo? Bueno, tampoco soy tan vieja. No, era una forma de... yo qué sé. Sí. Que no era por llamarte vieja, era una jovenzuela. Seguro que eres más joven que José. A ver, tranquila. Alfonso se mete con todo el mundo. Alfonso se mete con todo el mundo. Bueno, sí, pues nada, aquí en el centro de convivencia estoy por las mañanitas y a disposición de todos. Bueno. Vale, pues buenos días, Yolanda. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Y ahora, si Alfonso nos lo permite, vamos a escuchar Bazar Royal. Porque me cae bien, que si no... Pistols with them guns, no safety, no light, no fires, and drive the world crazy. Kicking the door cause you can't take it no more. Wanting nothing but the most, I went for no one to know. She wanna murder some awful cause she's starving her some. He wanna end his life cause he tired of struggling. You wanna quit your job cause your boss is an asshole. I don't need you telling me what I already know. If you having hard times, need to celebrate. Drink a little wine, sip some bubbly. Life ain't ruined in one day. It keeps coming and coming and coming and coming and coming. Having hard times, wanna celebrate. Sip a little wine, drink some bubbly. Your life ain't ruined only one day. It keeps coming and coming and coming and coming and coming. If you like your work, then go ahead and quit. Instead of going every day with the same old shit, you need to tighten your hoodies and get some payback. Cock back, drop back. People are dying, they're struggling, some are crying, they're fussing, most got it made. Frontin' for gays, frontin' fighting or some, terrified, afraid, petrified, amazed, diamond in your face. If you having hard times, need to celebrate. Drink a little wine, sip some bubbly. Your life ain't ruined in one day. It keeps coming and coming and coming and coming and coming. Having hard times, wanna celebrate. Sip a little wine, drink some bubbly. Your life ain't ruined only one day. It keeps coming and coming and coming and coming and coming. Aquí en Radio Juan 23, ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanmi.blogspot.com. Ah, vale, vale, vale. Ay, qué desastre de programa que llevamos hoy. Qué desastre, es que no hemos almorzado. Yo resfriado, que viene tarde. Yo me he almorzado hoy. No había almorzado. No hemos almorzado. Tenemos la glucosa baja, señores. Bueno, pues cuéntanos un poquito, Miguel, de lo que vamos a hacer hoy, qué vamos a contar. Bueno, pues ahora ya queda el noticiero, donde comentaremos alguna noticia divertida. Que más que no sé si da risa o ganas de llorar. No. Mo nos contará su experiencia. Una experiencia única. Única. Sensual. Alegre. Divertida. Y bueno, empezamos con el noticiero. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Qué desastre de programa que llevamos. Échale una ráfaga ahí, Josico. El noticiero. El noticiero. sea, Alfonso. Si es que no puede ser, ¿eh? No está haciendo la novata, Alfonso. Sí, sí. Es muy malo. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre Puenting. También vamos a hablar sobre el concierto de Control Stone. ¿De Puenting Tarantino? ¿Puenting Tarantino? No, Puenting a seca. Y sobre un par de cositas más para finalizar el programa. Sorpresa, ya que, sorpresa. Sorpresica, ya que nos han dejado verdes por aquí. ¡Esto no es un programa, chicos! Es el primero. Y bueno... Bueno, pues Mo, cuéntanos tu experiencia con el Puenting. ¿Mi experiencia con el Puenting? No hemos tenido una buena relación. Ha sido... Es que era muy celoso. La primera relación siempre dura, ¿no? El primer contacto... Sí, pero... Es que era muy celoso, es que no me dejaba. Saltaba y no me dejaba llegar al suelo. Me echaba para arriba. Te quería para él, ¿no? Te soltaba. Solo para él. No, eso al final se cansa. Es uno. Que los puentes no son de fiar. Y nada, pues bueno, este sábado hice Puenting. Es una experiencia que se la recomiendo a todo el mundo porque... Que no tenga problemas de corazón, claro. Que no tenga problemas ni de espalda ni de corazón. Eso por supuesto. Y que no tenga vértigo. Aunque haciendo Puenting yo conocí a uno ahí este sábado que dice, tío, yo voy a saltar, pero es que yo tengo vértigo. Yo sufro de vértigo. Yo me subo a un cuarto piso y miro al suelo y vomito. O sea que tenía. Realmente tenía vértigo el tío. Y saltó, ¿no? Y saltó. Hostia. Es más, saltó antes que yo. Joder. Y sí, le echó ahí un par, ¿no? Pues ya ves, que sí le echó. Pero bueno, Puenting es un deporte que mucha gente dice es súper caro, es súper barato. De hecho, cuesta solo 25 euros por persona. Ah, está bien. Y es muy barato y es una experiencia súper buena. Y si te matas, te devuelven el dinero. No, es más, en la página dice que si pasa algún accidente te dan 600.000 euros. A la viuda. O sea, que solo por eso vale la pena ir, por los 600.000 euros, ¿eh? Y no sé, yo los hice con una empresa que se llama Alicante Interior. Súper buena la empresa, muy simpáticos, muy majos. Y lo que más me impactó de todo es que el tío que me estaba atando las cuerdas nunca había hecho Puenting. Y es más, solo llevaba 2 días trabajando ahí. Madre mía. Entonces, claro, no sé si lo habrán hecho para cagarte más o para... Pero es real porque el tío nunca había hecho Puenting y quería hacerlo, pero nunca tuvo la oportunidad de hacer Puenting y... Y te fiaste. Al final, claro, uno ya no se puede echar atrás, ¿sabes? Ya ha pagado. Para adelante. Si no hubiera pagado ya... Y no sé, pues... Una cosa, Mo, porque yo confundo esto. El Puenting, ¿en qué consiste? Porque luego hay otra cosa, que te tiras y rebotas. Sí, a ver. Hay dos cosas. Una es el Puenting y el otra es el Bungee Jumping, ¿vale? El Puenting consiste en que te atan de los pies. La cuerda del Puenting es elástica, pero no tanto. Entonces, el Puenting haces como un gran... eres un péndulo. Es como un gran columpio. Como me dijo él, que es un columpio para mayores. Entonces, tú te tiras y al caer te vas para atrás. Y cuando te vas, empiezas a balancearte sobre el puente. Pero balancearte es muchísimos metros, ¿eh? Y eso, en eso consiste el Puenting. ¿Qué pasa? Y el jumping, o sea, el bungee, consiste en... Es una cuerda gruesa, muy elástica, y consiste en saltar, pero no, o sea, no saltar para adelante, sino dejarte caer y ya rebotar. Y son como 3 saltos en uno. porque rebotas muchísimo más fuerte del salto y vuelves a caer y vuelves a rebotar. Eso es el jumping. Pero entonces el bungee jumping este sería más peligroso que el otro. Porque de la sacudida de ir sí, digamos que abajo. Sí, digamos que el puenting es una experiencia mínima. Es muy fuerte, pero supongamos que dentro de los deportes extremos es la más pequeña que puede haber. Y ya después está el bungee, que es una experiencia muy, muy fuerte. Y porque yo me he tirado solo 50 metros así. Solo dice. Pero el bungee son 120 metros. Hostias. Que palabras mayores. Que te dan. Eso ya es. Es la hostia, porque yo. Justo había unas personas también haciendo puenting, o sea, bungee. Y había una chica y que iba súper decidida. Y que decía: no, no, no, yo me voy a tirar, sí, sí, sí. Tal. Y cuando ya vieron que le estaban atando y se puso justo ya en el puente, antes de saltar, dijo: yo no me tiro, no me quiero tirar. Claro, porque es una decisión que también nos pasa a todos, que justo antes de tirarte dices: claro que sí, tío, es una experiencia y me voy a tirar. Pero luego cuando estás ahí viviéndolo, dices: tío, seguro que me voy a tirar, seguro. Eso hasta que no estás ahí no... Hasta que no estás ahí no sabes lo que es realmente. Porque yo me lo imaginaba, yo en los vídeos me lo imaginaba, pero no te lo imaginas tal como es en verdad. Pero bueno, un subidón, ¿no? Es un subidón de adrenalina tremendo. Y luego ya cuando estás como en el gran péndulo, ya es como una sensación de volar, un descargo, no, ya es paz, tranquilidad. Solo estás tú en el mundo y más que ves un paisaje, que hay árboles y todo, y es precioso. ¿Y cómo te suben luego, una vez que ya te has tirado? No te suben, te bajan. Ah, te bajan. Te van bajando de la cuerda hasta una colchoneta que hay abajo y ahí te desatan y ya está. ¿Y entonces quedas con la cabeza boca abajo? Sí, con la cabeza boca abajo. ¿Y no te da como una gallina ahí? Nada, ¿no? No, no te da ni mareo ni nada. Es más, es como una sensación de libertad. Qué guay. ¿Volverías a hacerlo? Yo volvería a hacerlo. Es más, cuando subí dije: oye, ¿me puedo tirar otra vez? Cuando subí, pero porque tenían el día súper cargado, habían muchísimas personas y no se podía. Pero si a mí me hubieran dejado, me hubiera tirado 7-8 veces más. ¿Y con el bungee te traes? Y con el bungee también. También, también. Tenemos aquí a un deportista extremo, ¿eh? Bueno, de momento ahora. Tenemos que probarlo, ¿eh? Claro. Yo os lo recomiendo a todos, que está muy bien. Mira, justo he acabado con la chung chung. Vale, y ahora pasaremos a comentar el concierto de Control Stone que dieron el pasado sábado. De aquí les saludamos un fuerte aplauso y que os recordamos que estuvieron con nosotros haciendo una entrevista. Muy buenos. Fantásticos, son fantásticos. Sí, sí. Y bueno, pues un concierto de la leche, la verdad, tengo que decir. A mí me encantó el concierto y creo que recordar como unas 2 horas de concierto así. Y claro, y era, y encima era un ambiente... ¿Sabes? Así en plan oscuro. ¿Dónde fue? En la Bohemia. Sí, en la Bohemia. Yo estuve allí y la verdad es que salí encantado de ese sitio. Grandes, grandes Control Stone, grandes. Sí. Lo malo que no... También nos dijeron a ver si les dejan por aquí, por Alicante, más sitios para tocar y podamos ver la banda al completo, ¿no? En su gran ahí, esplendor y gloria. Esperemos. Sí. Y bueno, pues nada... Ahora os comentaré la siguiente noticia. Que realmente no hay noticia. No, pero... sí que hay. Ah, bueno. La traigo bueno. Yo preparada. Ah, vale, bien. Nada más que diré. No diré nada. Va a comentar sobre el aceite usado. Ese era el José, yo no era ese, era el José. Bueno, pues vamos a la siguiente noticia ya para terminar. Que estoy constipado aquí, yo no sé, tengo la cabeza, me va a estallar. Y bueno, pues es sobre Carmen de Mairena. Esto no es un programa, esto es un desastre. Esto es un cachondeo. Alicante no sé cómo puede permitir esto. Hombre, la vergüenza. Carmen de Mairena, no, hombre, no, hablar de cosas interesantes. Bueno, pues leí en el ABC.es. O sea, que esto tiene que ser verdad, sí o sí, pues el ABC, hombre. Eso, una prensa seria. Sí, sí. No como aquí. Bueno, pues que se presentaba a las elecciones del Parlament catalán. Ni más ni menos. Y diré, esto es mentira. Pues no, no, es verdad, es verdad. Se presenta como segunda a bordo de la coordinadora Reusenca Independent, alias Cori. Detrás del concejal de Reus, Ariel Santamaría. Que al concejal este se le conoce porque va vestido de Elvis. Yo no sé. Yo sabía que le queréis dar un punto de humor a las noticias, pero tampoco paséis, hombre, que esto es un cachondeo. Que hay un concejal de un ayuntamiento que va vestido de Elvis. Sí, el concejal del ayuntamiento de Reus, que va vestido de Elvis. Sí. Y bueno, y hablamos de un concejal, ¿eh? Sí, sí, de un concejal. Sí, y sí, encima no. Fichan a Carmen de Mairena como segunda a bordo para el padre Lamén. Bien, bien. Esto es verídico, ¿eh? No me lo estoy inventando. No sé si es que... Qué mal está la Gracias vida. Gracias a esos tíos, España va para adelante, hombre. Claro. Sí. Bueno, esos tíos o tía, no sabemos. Carmen de Mairena, no sabemos dónde meterla. En realidad se llama Manolo Gutiérrez o... Sí. Era Manolo el del bombo hasta la transición. Que bueno, que eso tampoco tiene nada ni de malo ni de bueno, que un ser humano ahí que se ha cambiado de sexo, pero que cada uno es libre. Que es curioso que habiéndose convertido en un personaje mediático como es Carmen de Mairena y pues un poco Friki, se meta ahora a política y el otro día oí también una entrevista que le decían ¿y tú desde cuándo estás en política? Y yo, mira, la política no me interesa. Y pero te vas a preguntar, bueno, me interesa ahora. Bueno, total, que haz el favor de buscar noticias serias. Y es que aún sigue, o sea, a ti de tela esto. Porque en un programa que presentó, en plan, yo si me elegí voy a hacer esto. Pues pidió al Parlament más transparencia y para ello usar polígrafos detectores de mentiras. El Parlament. Aparte de que yo personalmente en estos polígrafos no creo mucho, pero bueno. Y también, esto ya... No debe creer ni el que se lo inventó. O sea, tampoco, eso también. Dice, yo me forro y ya está. Y pidió también... A ver. Que los diputados puedan ir por lo menos una vez al año desnudos al Parlamento. No, a ver. ¿Cómo? ¿Eso es verdad? Sí. Madre mía. Esto es verdad. Y eso está escrito en el ABC, ¿no? Está escrito. A ver si después lo buscamos y lo ponemos en la página web para Oye, que, pero vea que nos asesoramos bien, que no lo inventamos nosotros. ¿Realmente hay gente que deja subir a la política así? Se me cae la Sí, sí. Hombre, en teoría. Bueno, ya. Teoría. Ya con los que están ya en la política. Bueno, no basta, la culpa es de la gente que los vota, ¿no? Del partido en sí, ¿no? Y luego también hay una propuesta que tiene este partido Cori, que es la de instalar en Cataluña. Follódromo público. O sea que nosotros con lo del botellón, el botellón y el botellódromo ese que queremos eso, poner, nos hemos quedado. Eso es risa, sí, eso es risa para eso ellos. Eso es risa, ¿no? Para ellos, ¿no? Instalar follódromos públicos en cada barrio de Cataluña. ¿Y eso quién? Cori, que es coordinadora Reusenca Independent. Qué fuerte, tío. Un saludo, Cori. A votar. Un saludo para ella. Tiene nombre así como de... ¿qué pasa, Cori? ¿Cómo estás? Bueno. Follódromos públicos, lo que faltaba claro que sí. Ya. Tú fíjate, ya... Esto jauja. Ir desnudo al Parlamento, un follódromo ahí público. ¿Qué más queréis? O sea, y es concejal, o sea que sí, alguien sí. Lo ha votado. ¿No? Que imagino que habrá alguna cosa más seria para que la gente les vote, porque como basen toda su política en eso... Aunque bueno, nosotros no podemos decir nada. Con nuestros políticos, porque tela. En Cataluña querrán ir desnudos, pero aquí van trajeados. No sé si me entienden. Y trajeados además del bueno. Sí, sí, desde ese que te pagan a cambio de algún favorcillo, ¿no? Ya veremos aquí la justicia que actúe, porque estamos ya hasta los cojones un poquillo. Aquí Radio Juan me actúa. Radio Javi por lo menos lo refleja y ya que los jueces hagan lo que vean, Hombre, lo que pasa es que últimamente salen demasiadas noticias en relación a, sí, a posible corrupción. No quiero nombrar ningún partido. PP, PSOE. Sí. Vamos. Eso. Mucho traje por aquí. Mucho acuerdo por allá. Algunas grabaciones también. Y nada, esperemos que se resuelva el tema. Como ya habéis podido observar, Miguel aquí es un científico de la FIA. Yo... Que no... A favor del personal siempre. Y bueno, pues pasamos con la siguiente canción. Sí, una canción que nos ha pedido José. De GRS y Zona Zurda. Y vamos a escucharla. Llegan partiendo coco, compartiendo vivencias, detalles, la ciencia de la calle, ella abriendo sendas y cerrando brechas, las fronteras solo separan a las mentes estrechas. Me cago en Berlusconi, en Aznar, en Le Pen, me cago uno a uno en las juventudes del PP. Bien, mientras habláis de derechos y polladas, papi, mami, ya se encargan de que nunca falte nada, ¿eh? Esto es rap y no es políticamente correcto, es un puño de dimensiones míticas en tu recto, facha. ¿Queréis orden, control? Basta de cuentos, probad antes a pensar con amor y respeto. Amo a mi tierra, pero no, me confundo alicantino, español, europeo. ¡El mundo! Los papeles no distinguen al santo del diablo, no. Los GRS saben bien de lo que hablo. Yeah, break your line, nah, as a sunshine. When I wake up in my town, I see you getting dance. No different about your ass, we know that. I'm a black and you don't matter that. Welcome to my kid, hey, welcome to my hood. On the world, I swear today I'm gonna change. You know, man, I do this for real. I'm gonna yeah, I'm a crew americano, vaquero, china, que todo lo africano, dominicano. No saben que somos hermanos, así es como suena. Hoy rompemos la frontera. What's up, my nigga? Así es, my homie. Now, I'm from the west, and he from the east now. She from the north, and he from the south now. Don't matter where you're from today, we gonna fly to the sky, and we ain't gonna stop. Come on. Dale, brevo, y Dios, mirada para adelante. Sigue tu camino más allá de los descansos. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde está el poder? Que no suce y corrompe nada de pero el ser humano es tan solo nada más. Sin fronteras ni razas en esta inmensidad. Que controla la verdad al entender tu manora. Sin, sin, récord ni temor again. Sin, sin, pensar que él no es tu fin. Sin, sin, políticos del poder que piensan que el cambio no está bien. Sin, sin, mirando el atardecer. Sin, sin, no lo siento. Bueno, pues ya terminamos con la sección. Pues ya está. Y nos despedimos con todo este programa, esta entrevista. Este caos, casi un caos de programa, caos, es que ya... Realmente ha sido un caos. Bueno, no lo hemos pasado bien. No lo hemos que Miguel bien. Me viene constipado. Otros ni vienen. Adrián no viene. Vicente no aparece. José que le dejan en plantón, el pobrecito. Yo que llego tarde. Luego Alfonso que nos Alfonso hace una Alfonso ha llegado tarde también. Hay que decirlo. Pero ya avisa. Así que bueno, pues nos despedimos. Es que la semana que viene. No hemos almorzado. La próxima semana un bocadillo, bueno, y bueno, pues ya despedirnos hasta la semana que viene. Esperemos que nos salga un poquillo mejor tener aquí a todos los miembros, a todos los que puedan venir. Y nada, por mi parte, buenas tardes ya. Tengo hambre. Buenas tardes a todos, todas y todes. Esta es la radio de Juan 23. Estamos en el programa Exprímete. Y finalizamos en el día de hoy con un adiós y muy buenas. Adiós. هادشي اللي بغينا ديما حاجة زينة تاجي عد محل راسو براني فاد مدينة المقاربة جينا نبدلو هاد العقلية ديال هاد النصارى واخا هاد النصورية Vos no culun, que más da la tinta. Unidos en el tapón, en manga, por supuesto. Detrás del mensaje hay letras y argumentos. Bamba y caja que encajan en el directo. Y sí, MCs con sentimientos. Distinta cultura, un mismo movimiento al fin. Felices encuentros, a más gente sana. Como van a hacerlo y no. Por tener otro estilo, dejamos de compartir CD o vinilo. Si vienes de lejos, yo te doy asilo. De Guinea y Marruecos vienen mis amigos. Y lo pasamos en grande, esta unión de culturas. Verás que se expande, empezó en Alicante y acabó en tu loro. Si en el mundo hay colores, yo lo decoro. Si pudiéramos borrar las Y ahora la fe a mi lado es para mí todo un honor. Todos los jefes de estado solamente son líderes. El mundo lo dirige, el dinero no hay líderes. Para los pobres, para los hombres libres. La mujer para ganar tiene que trabajar el doble. Dicen que hay igualdad, se supone el escenario de la verdad. ¿Dónde lo esconden? Las guerras se financian del sistema monetario y el pobre proletario se lo come. Borremos las fronteras de este mundo sin temor. ¡Hacemos el puño! El puño, el pulcro, puño del valor. Sin temor a ser incultos, levanto del sepulcro, les inculco el culto a dar calor y los sepulcro. Según de donde vengas te verán, allá donde vayas te tacharán. De haber cruzado la raya te echarán de tu propia tierra. Absurdo mundo en guerra, les mando un saludo a la ya la puta mierda. Hoy venimos todos a romper fronteras, solo queremos más y fuera la mierda. Sí, al este, a toda ciudad, empezando la hora, muriendo sin duda. Hoy venimos todos a romper fronteras. Directamente aquí, en Radio Juan 23. Ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanmi.blogspot.com. Alfonso, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Pues dale, que sin música no me inspiro. ¡Yeah! Ey, yo, ok. Lo que mejor te pone, todos los lunes, de 5 a 6. Ahí lo tienes. Yeah. En la radio de todas, todos, todes. ¿Y dónde se escucha esto, tío? En www.radiojuanbi.blogspot.com. Com. Yeah, ok. Com. Pero tiene com. Hip hop. Y reggaetón. Yeah. Con nuestro hombre Alfonso manejando los plásticos. Yeah. Ahí lo dejamos. Pa' toda la peña.